Troyanas es una obra que estamos haciendo hace 3 años ya, y este septiembre fue las funciones de despedida. Decidimos que ya era hora de cerrar el ciclo, y así que nos despedimos con una función agotada y, bueno, muy emocionante. Pero surgió la invitación desde Olga Vázquez de si queríamos formar parte de la cantidad de actividades que se van a estar dando. Y bueno, nos pareció una invitación hermosa. Ya veníamos pensando en que queríamos mostrar el mensaje que venimos dando con Troyanas dentro del encuentro para la gente que quizás no ha podido ir, tanto de La Plata como para toda la gente que se va a acercar. Y bueno, así que de cabeza enseguida dijimos sí, queremos estar, y más en un lugar como el Olga Vázquez, en el que estuvimos ya también haciendo una función hace 2 años más o menos, que también como con 200 personas era, y bueno, nos parecía re lindo poder participar dentro del Olga otra vez haciendo la obra. ¿De qué habla Troyanas? Bueno, Troyanas es una obra de Eurípides de hace muchísimos siglos, y bueno, la adaptación que hacemos nosotros, obviamente lo que trata es de la guerra de Troya, pero en realidad lo que viene a contar es el después de que termina la guerra, en donde pierden Troya y mueren todos los troyanos varones, y solamente quedan las troyanas y un niño, que es sería como el heredero de Troya. Y bueno, la idea es muestra todo lo que pasa con las troyanas luego de que la guerra termina, cómo se las despoja de su lugar, cómo su hogar es destruido, y se las destierra y se las llevan. Es una obra fuerte, se ve mucha violencia, que es la idea de mostrar obviamente ese mensaje, mostrar esa realidad cruda de cuando se las llevan como esclavas a los que vencieron, digamos, se las llevan como esclavas para torturarlas, violarlas y todas las cosas que ya sabemos que suceden en esos contextos. Pero igualmente nosotros hacemos como una adaptación fuera del contexto específicamente de esa época, sino que uno cuando va a ver Troyanas no se siente que está en esa época, sino que podría estar en cualquier época en la que sufren maltrato las mujeres y las disidencias. Por eso es nuestra idea, y por eso nos parecía sumarla. Se ve claramente esa violencia, y además en la propuesta nosotros decimos Troyanas venía a vivir la experiencia, porque si bien es una obra de teatro, no es una obra de teatro tradicional en la que el público se sienta y ve hacia un escenario lo que sucede arriba del escenario, sino que las troyanas estamos siendo parte del público. El público se sienta alrededor y nosotros nos movemos entre la gente, y eso hace que las personas estén como adentro de la obra. Y eso es como muy íntimo, se genera, es un momento muy íntimo entre el espectador y la troyana. Hay una cercanía en la que no se sabe bien quién es el público y quién es el que está actuando. Por eso esa es la idea de vivir la experiencia, de vivirla desde adentro, y eso es lo que venimos a contar. Bien, la ruptura de la cuarta pared que le dicen la teatralidad, podría ser, ¿no? Sí. Sí, que el otro se transforma en un protagonista más. Y bueno, qué bueno que se ponga en voz todas esas mujeres, porque también tiene que ver con una forma de contar la historia, ¿no? Cuando pensamos en la guerra de Troya y todas las mil películas que hay y obras de teatro, nunca se pone el foco en qué pasaron con esas mujeres. Por algo no se cuenta esa otra historia, ¿no? Claro, exacto. Siempre uno ve la guerra desde batalla y todo eso, y no ve lo que queda después de esos lugares en los que transcurre la guerra, cómo quedan esas personas que que destruyeron todas sus casas, prendieron fuego todos sus lugares, su hogar, su pueblo, y además se lo llevan de su pueblo para llevarlo a otro lugar distinto y obviamente de formas violentas y siendo esclavos, digamos, de quienes vencieron esa guerra. Y además, bueno, somos 36 personas actuando en la obra, dos varones que vienen a hacer el papel de los griegos, que son los vencedores, un niño que es el que hace de heredero de Troya, y todas las mujeres troyanas. Bueno, que como les decía, además de ser troyanas, también se ve una relación de cualquier tipo de mujer violentada o que podemos ver hoy, en la actualidad, en la época.